Y no sé, estamos presenciando una etapa en que se puede denominar de destrucción del sistema de seguridad social en la Argentina. La cuestionada reforma previsional no solo significa una regresión, sino que significa un recorte de los derechos adquiridos y la desarticulación del sistema de seguridad social, que trae consigo algunos cuestionamientos ocultos de lo que muy pocas veces se habla, y también los pedidos del FMI. Para poder hablar sobre estos estamos ya comunicados con Paola Gallo Peláez, que es abogada previsionalista. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Graciela, Rosana, Daniel, un abrazo. Un abrazo, exacto. Bueno, ¿en qué estamos en este momento con esta, después de esta reforma previsional, y en qué situación legal estamos hoy? Bueno, hay dos informes del FMI, uno es de fines del año 2016 y otro de fines del año 2017, antes de la reforma que se hizo en diciembre, en los que el FMI se llama informes artículo cuarto, cualquier persona puede acceder a ellos, solo que están en inglés, en la web del FMI. Estos informes le dan a Argentina, entre comillámelo, recomendaciones sobre el tema de su sistema de jubilaciones. Entonces, en el informe del 2016 le dicen, para superar el déficit hay que hacer profundas transformaciones en el sistema de la seguridad social, porque es un sistema que tiene una tasa de sustitución alta, porque el índice de movilidad es muy alto y porque hay que unificar las edades. Las mujeres están jubilando muy rápido. Entonces, esto que es del 2016, el gobierno en parte ya lo ha cumplido, y lo ha cumplido con una ley que se subestimó totalmente en el Congreso, pero que hoy estamos pagando sus consecuencias, porque sembró el pilar del nuevo proyecto de seguridad social que tiene el FMI, que se llama la Ley de Reparación Histórica, ¿sí? En la que se crea una comisión para que presente en los próximos 3 años un nuevo proyecto de ley de el sistema jubilatorio. En realidad hablan de un código de la seguridad social. Esa comisión está funcionando y la información off the record, que no es mucha la que tenemos, es que el proyecto está escrito, pero no lo conocemos. Claro, muchas veces pasa eso siempre. Bien, bueno, entonces estarían como evaluando políticamente cuál es el momento para mandarlo al Congreso. A ver, ¿qué pasó? O sea, ¿cuáles fueron esas reformas que ya se cumplieron? Sí. Bueno, la ley de movilidad, fundamentalmente fue lo que se tocó en diciembre. Sí. Y como hemos visto ya al transcurso del año, estamos viendo que da la mitad de lo que daba la anterior. Totalmente. El sistema de movilidad. Sí. Y que todos estos reclamos se han encauzado en la justicia, y que ahora está en manos de la Corte Suprema decidir qué va a pasar con esto. Pero esto ha irradiado también a la justicia en lo que se conoce en este país como los reajustes por movilidad. ¿Por qué? Porque esos reajustes por movilidad de las personas que se jubilaron de junio del 94 en adelante, hay muchísimos, miles y miles de juicios esperando una sentencia firme que tenía ya un criterio establecido en la justicia, que es el fallo ELIF, ¿sí? Que ordena aplicar el índice ISDIC. ¿Qué pasa? Lancet le está pidiendo a la justicia que no aplique más ese índice, sino que aplique el índice de la reparación histórica, que es el RIPTE. Entonces, ahora, todas las sentencias de la Cámara son apeladas por recurso extraordinario a la Corte, y entonces está todo estancado en la Corte. Vamos a ver ahora que estamos en manos de la Corte, nuevamente. Hace muchos años que no íbamos más a la Corte, y ahora estamos esperando eso. Paola, cuando vos decís que se ha llegado a la Corte Suprema, ¿esto es por apelaciones del gobierno? Sí, exactamente. Bien. Exactamente. Claro, no, porque podría haber sido al revés, ¿no? Claro. Si hubiera fallos en primera instancia en contra de las presentaciones, igual se llega a la Corte. Por eso la pregunta iba a estar... Hay fallos de primera instancia en contra de los jubilados, o sea, aplicando el RIPTE, pero las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, no hay todavía un precedente que le haga lugar a esos fallos. Igual estamos en el momento de transición de todo eso. Estamos en el agujero del huracán en este momento. Claro. Pero por ahora ninguna de las tres salas emitió dictó una sentencia confirmando estas sentencias. Así que los abogados hemos apelado a la Cámara para ver qué van a decir. Pero hay otros que sí están con sentencias favorables de Cámara, con recursos extraordinarios de ANSES, esperando qué va a decir la Corte. Ya llegaron a la Corte, perfecto. Entonces, esa es la situación a nivel judicial. La ley de movilidad, después, otra cosa muy importante, la ley de reparación histórica, que siguió totalmente la línea del primer anexo 4 del FMI del 2016, es la siguiente. Han creado una prestación que se llama la PUAM, ¿sí? Prestación universal para el adulto mayor, que es el 80% de una jubilación mínima, y que una persona que cobra eso no puede cobrar otra prestación, o sea, fallece su cónyuge y no puede cobrar esa pensión, tiene que optar. Ah, claro, lo que antes era tener la pensión y tener acceso a una jubilación, hoy tiene que optar por eso o la pensión. Exactamente, entonces acá estamos encontrando un modelo que es el siguiente. Ese 25 o 30 o 35% o más a este paso de personas en edad económicamente activa que están con un trabajo precarizado o como se le llama en negro, van a terminar indefectiblemente en esa prestación porque nunca van a llegar a los 30 años. Claro. Entonces, el modelo para esa parte del país precarizada, marginada, explotada, es la PUAM. ¿Quién puede vivir con la PUAM? Hoy la jubilación mínima es de 8 mil pesos. Estamos hablando del 80% de 8 mil pesos. Claro. Y no puede cobrar nada más. En cambio, antes teníamos un sistema con moratorias de autónomos que permitía que al que le faltaban años pagara esa moratoria. Claro. Y si su cónyuge fallecía, podía igual cobrarla. Claro. ¿Sí? O sea, hoy esto lo que se intenta es hacer una cantidad de reducciones al sistema. Al, o sea, acceso al sistema, al sistema, ¿no? Y aparte, bueno, evidentemente esto del FMI que haya venido con toda esta cantidad de dinero, los condicionamientos creo que apuntan a esta caja tan grande que es el ANSES, ¿no? Sí, exactamente. A ver, nos encontramos a una espectacular transferencia de recursos de un sector de la población a otro, que es el sector que produce la riqueza, que es el de los y las trabajadoras. Sí. El ahorro de los y las trabajadoras en Argentina se llama sistema de la seguridad social. Eso es el ahorro del trabajo de los y las trabajadoras. Vienen por eso. Claro. Vienen por eso. Está además incluido esa autorización en la ley de reparación histórica. Claro. Por eso es gravísimo que la hayan votado. Claro. Porque en la ley autorizan a vender activos del fondo para pagar esa reparación histórica. ¿Sí? Reparación histórica que además ha tenido miles y miles de inconvenientes ya en la manera de su aplicación, pero bueno, eso daría para una charla larga para contar casos puntuales. Sí, desde el momento en que esto se dio a conocer, ya había dado, para cualquiera que la escuchaba se daba cuenta de que no era para todos, que era discriminatoria, que aparte era más un eslogan para tratar de nos tuvieron no sé cuánto tiempo hablando de que lo que hicieron con los jubilados, cuando realmente la gran mayoría de los jubilados no aportaba nada, no tenía nada, y me imagino que van por más. Mira, yo te digo una cosa, fue un hecho tan estructural en nuestro sistema esa ley, que lograron incorporar algo que en los 90, en el consenso previsional de los 90, ellos decían que lo ideal de un sistema era separar la contribución de la distribución. Entonces, ¿qué quiere decir? Un sistema para pobres y otro para los que no son pobres. Claro. Porque hablar de ricos en este país, estamos hablando de una población muy reducida. Claro, por supuesto. Entonces, ellos no pudieron con Menem en ese momento incorporar su gran principio que venía a solucionar la crisis del sistema de la seguridad social. Pero esta gente sí lo implementó. Claro. Es la PUAM. Claro, aparte me imagino que también hay una cantidad de beneficios que se lograron en servicios y en una cantidad de cosas que seguramente eso tal vez se pierda. A ver, nos estamos encontrando con un sistema que lo están desfinanciando. ¿Por qué lo están desfinanciando? Fundamentalmente cuando se despiden masivamente trabajadores y trabajadoras. Todos esos salarios que ingresaba una parte de su salario, es importante, al fondo, al sistema de seguridad social, a las cuentas del sistema de seguridad social, ya no están entrando. Claro. Cuando el consumo se reduce, cuando yo ya no compro tantos huevos, tanta leche, tanta carne, tantos zapatos, tanta ropa, ya no viajo tanto, todo eso tiene IVA. Y una gran parte del IVA va a sostener la seguridad social. Claro. Por eso todos aportamos a la seguridad social. Sí, sí. Claro. Entonces ahí hay una gran desfinanciación. Y ni hablar si ahora van a tocar el fondo. Claro, exactamente. Sí. Pero bueno, el otro punto es el informe del anexo 4 del año pasado, que lo presentan con datos hasta noviembre del 2017, y ya avanza ese informe, porque ya dice, bueno, ahora nosotros tenemos que avanzar en reducir la tasa de sustitución, o sea, la relación que hay entre lo que cobra el activo respecto al pasivo, hay que reducirla. Ellos hablan de un porcentaje, el de la OCDE, que es 53, y hablaban de que en Argentina era casi del 70. Cuando yo hablo de 70, estoy hablando que se hace un promedio de todos los regímenes diferenciales y el general. Entonces eso nos da 70, ¿no? Eso para que entienda, porque la gente empieza a hacer cuentas y dice, no, pero a mí me da otra cosa. Bueno, porque es que es un promedio sobre todo el sistema. Claro. Y están hablando de que se requiere un nuevo sistema al que le cambian los nombres, pero estamos hablando de la capitalización, del sistema de privado. Claro. Sí. Entonces hablan de una prestación que ellos le hablan como esto de distributiva, como para contener la pobreza, y hablan, podría ser un 25% de un salario promedio. Y después, hablan de unas cuentas nocionales, que en realidad son las cuentas individuales de capitalización, pero le ponen cuentas nocionales, en la que la gente elija dónde poner ese dinero. Claro. Y ahí entraría un gran negocio. Claro. ¿A quién le damos eso? A los bancos, a las obras sociales, a cooperativas. Bueno, la gente elige a quién le da su dinero y después elige qué tipo de prestación quiere. Esto ya lo vimos con la renta vitalicia previsional y el retiro programado. Estafas. Hoy en día hay 500.000 personas en Argentina que cobran rentas previsionales, donde yo he visto recibos de 500 pesos. Claro, sí, no, tremendo. Y bueno, también está el tema de la edad, ¿no? Como bien lo decís, que hoy te permiten o por ahí trabajar hasta cierta edad, y también eso hace que, bueno, la perspectiva de vida ha aumentado en la Argentina, como en otros países hay un rating, y qué es los países que más proyección de vida tienen, y me parece que por eso están haciendo esto de querer poner también que crezca la gente que se jubile a los 70 años, por ejemplo, los varones y las mujeres, o equiparar a los dos. A ver, la idea es equipararlos a los dos. Hoy respecto a la edad, lo que salió también con la ley es lo siguiente. Yo puedo elegir quedarme hasta los 70 años, mujeres o hombres. ¿Sí? Lo que sí, cuando cumplo los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria, el empleador deja de hacer la parte que él hace de aportes, la deja de hacer. También desfinancia el sistema. Claro. El trabajador sigue haciendo el aporte, pero el empleador ya no lo hace. Claro. Entonces, esto también es muy preocupante. ¿Sí? Pero respecto a la expectativa de vida y cómo nos dicen, bueno, que ya nació el ser humano, que va a vivir 200 años y todo eso. Sí. Yo encuentro, hay una bibliografía que está militando a favor de esas ideas, pero en realidad está militando en contra de esos niños que van a ser esos adultos mayores que hoy tienen hambre en la Argentina y que son 33% que están comiendo en comedores. Claro. O sea, estamos hablando de esos niños. Claro. Entonces, esos niños van a llegar a vivir 200 años, esos niños van a vivir 90 años. Claro. Entonces, también nos venden un humo y yo creo que lo que está en manos de todos aquellos que nos queramos sumar a esta lucha, es una batalla de ideas profunda, porque por supuesto que la humanidad ha superado paradigmas, Ellos se basan en dos libros de un israelí que escribe de animales a dioses y Homo Deus. Entonces, sí, obviamente que la humanidad se encuentra ante otros paradigmas, que ya no son las muertes por enfermedades que hacían caer a la gente como moscas, ni guerras eternas, pero por supuesto, y el autor lo dice en una parte del libro, yo estoy hablando de una parte del mundo, de la gente, de los dueños del mundo. Después el resto de la humanidad sigue con esos, afrontando esos desafíos para su vida. ¿Pero por qué? Porque los ricos del mundo decidieron que no lo van a compartir. Exacto, exacto. La solución a ese mundo terrible no lo van a compartir. No lo van a compartir. Tienen para ellos. Entonces, los 200 años, sí, por supuesto van a haber 200 años, pero ellos. No nosotros. Llevar a los 70 años la jubilación. La expectativa de vida promedio en Argentina es de 76 años. Entonces, ¿qué quieren? Que nos jubilemos a los 70 y la cobremos durante 6 años. Claro, bueno, sí, que es lo que se está haciendo con las distintos momentos en que se va cobrando, como todas estos juicios y todo, siempre son los mayores en edades que ya casi no le queda para disfrutarlo. Paola, es una perversión terrible esta situación. Claro. Paola, te agradecemos mucho, seguramente la vamos a seguir porque hay mucho más para hablar sobre este tema, pero te agradecemos por lo menos esta introducción a lo que es esta reforma y lo que está sucediendo. Es un placer, les agradezco mucho. No, gracias a vos. Gracias. Abrazo, que tengas buen día. Bueno, Paola Renata Gallo Peláez, que es abogada previsionalista. Sí, y además de leer y basarse en algunos libros, como de animales a dioses, está lo que interpretan de esos libros. Porque Rodríguez Larreta, no nos olvidemos, lo leyó, dice que lo leyó, y concluyó que los humanos luchamos contra los dinosaurios. Claro.